Arrancamos una nueva inmersión a fondo. Hoy traemos un análisis diseñado milimétricamente para los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí, y es un tema crítico. En este sector, bueno, hay una máxima ineludible. El entrenamiento constante no es una recomendación, es la única garantía de volver a casa tras el turno. Exacto. Cuando los segundos cuentan y el ritmo cardíaco se dispara, no hay margen para la improvisación. Ni para pararse a pensar en la teoría. Cero margen. Por eso, el objetivo de la sesión de hoy es coger el material de la lección 8 de los manuales de la academia. Esa teoría pura sobre la postura de tiro. Y diseccionarla. Vamos a desglosar esto para entender cómo aplicarla en el entorno más cotidiano posible, que es el salón de casa. Claro. Y aquí es donde entra en juego la aplicación SOTER FCS. Eso es. Una herramienta que permite exprimir el entrenamiento de tiro en seco con láser. Y que, a ver, ya es parte de la rutina de muchísimos agentes. Es un enfoque de entrenamiento que está cambiando paradigmas por completo. Existe la falsa creencia de que el trabajo táctico y la memoria muscular solo se pueden forjar en una galería de tiro. Quemando pólvora y gastando munición real, ¿sí? Exacto. Pero la neurociencia aplicada al aprendizaje motor demuestra otra cosa. El entorno del hogar ofrece una ventaja táctica inmensa. Al eliminar el ruido ensordecedor y la anticipación al retroceso. Totalmente. El cerebro permite aislar la técnica de manera casi quirúrgica. Se construyen vías neuronales limpias, sin la contaminación del estrés auditivo o físico. Hasta que el movimiento se convierte en un acto reflejo. Y vamos a desglosar esto, porque el tema central de los documentos de hoy, que es la postura de tiro, suele malinterpretarse bastante. Sí. Se enseña desde el día 1 en la academia, pero con el tiempo y el trabajo en la calle se va corrompiendo. El objetivo de este análisis no es repasar cómo quedarse quieto frente a un cartón perforado. La postura es la plataforma estable. Los cimientos. Eso es. Los cimientos biomecánicos, desde los que nace, crece y se ejecuta absolutamente toda la técnica policial y de tiro. Si la base falla bajo estrés, la manipulación del arma, el empuñamiento o la alineación de miras se desmoronan por completo. Es así de simple. El problema es que a menudo se percibe la postura como una pose estática. Cuando en realidad es un sistema de gestión de energía. Si analizamos la evolución de esta postura moderna, que el documento señala como una derivación directa de la clásica posición isósceles, vemos un logro biomecánico tremendo. Actúa como un ancla, ¿verdad? Exactamente como un ancla. Proporciona simultáneamente dos elementos que parecen opuestos. Por un lado, otorga el equilibrio necesario para absorber la fuerza expansiva de un disparo. Y por otro, ofrece una eficiencia cinética inmediata. Eso es. Permite ser una base inamovible al apretar el disparador, pero manteniendo la tensión muscular necesaria para reaccionar al instante si el entorno exige movimiento. Esa transición entre lo estático y lo dinámico es vital. Y ahí reside el valor de entrenar en casa con herramientas como Shooter FCS. Claro, al practicar esta postura en el pasillo, apuntando con el láser a una diana digital, se deposita esa información en el banco de memoria del cerebro reptiliano. En una intervención real, con el pulso a 180 pulsaciones, el cuerpo solo va a ejecutar lo que se haya grabado a fuego en esas sesiones en seco. Ni más ni menos. Así que para construir esta plataforma de manera correcta, hay que empezar por el contacto con el suelo, el tren inferior. Los cimientos reales. Sí. Los textos detallan que los pies deben separarse a la anchura de los hombros o un poco más. Pero el detalle que marca la diferencia es adelantar ligeramente el pie del lado de la mano de apoyo. Para un diestro, adelantar el pie izquierdo. Exacto. Esto busca crear estabilidad tanto frontal como lateral. Lo fascinante aquí es cómo una micromodificación en los pies altera por completo la capacidad de supervivencia de un agente. Rompe la simetría, ¿no? Totalmente. Al adelantar ese pie, se rompe esa simetría perfecta que a menudo hace que el cuerpo sea vulnerable a empujones o fuerzas laterales. Además, el manual especifica que el peso debe inclinarse hacia adelante. Sobre los metatarsos, las puntas de los pies. Eso es. Porque al asentar el peso sobre los talones, se crea lo que en biomecánica se denomina tiempo de retardo. Claro. Si se necesita correr hacia una cobertura de forma repentina, el cuerpo primero tiene que trasladar todo el centro de gravedad hacia las puntas antes de poder dar el primer paso. Y en un enfrentamiento, regalar esos milisegundos al oponente suele tener consecuencias fatales. Por eso, llevar el peso hacia adelante crea una postura que el documento define como agresiva, que no es actitud, sino disposición de movimiento inmediato. Planteo una duda operativa sobre ese punto para quienes nos escuchan. Entiendo la teoría de mantener esa postura agresiva, esa tensión latente con el peso en las puntas de los pies. Sí. Pero siendo realistas, ¿Cómo evita un agente que esa tensión se convierta en fatiga muscular tras varias horas de operativo? Por ejemplo, en un perímetro de seguridad o en un registro prolongado. Esa es una pregunta fundamental. Y ahí radica la distinción crítica entre una postura de patrulla o de guardia y la postura de tiro inminente que describe la lección 8. La postura no es un interruptor que siempre esté encendido al 100%. Exacto. En un perímetro, el agente adopta una posición más relajada, pero mantiene la anchura y la asimetría de los pies. La transición hacia el peso en las puntas se activa en el momento en que se identifica la amenaza y el arma se presenta. Y el entrenamiento en seco sirve precisamente para eso. Para que ese cambio de distribución de peso ocurra en fracciones de segundo, simultáneamente con el desenfunde, sin tener que pensarlo. Ahora bien, esa base en los pies carece de utilidad si la energía no se transfiere bien por el resto del cuerpo. El sistema de suspensión de nuestra anatomía. Las rodillas y las caderas. Y para los compañeros que pasan horas al volante de un coche patrulla, hay una analogía muy clara aquí. A ver. Las rodillas ligeramente flexionadas hacen exactamente la misma función que los amortiguadores del vehículo. Si un coche lleva la suspensión rígida y pilla un bache a alta velocidad, el chasis absorbe todo el impacto. Y el conductor pierde el control de la dirección, claro. En el cuerpo ocurre lo mismo. Por eso el documento subraya de forma categórica que las rodillas nunca deben estar bloqueadas. Al encontrarse en una superficie irregular, como unas escaleras mojadas, gravilla o baldosas resbaladizas, unas piernas rígidas actúan como pilares de hormigón. Ante cualquier impacto o fuerza lateral, el centro de gravedad colapsa. ¿Y el agente se va al suelo? La flexión articular permite que la parte inferior del cuerpo asimile esas irregularidades del terreno. De esta forma, la parte superior, que alberga el arma y el sistema visual, permanece nivelada. Flotando de manera independiente sobre un tren inferior que absorbe todas las perturbaciones. Es mantener el chasis estable mientras las ruedas pelean con el terreno. Pero hay un error recurrente en este punto al entrenar en el salón de casa. ¿Cuál destacarías? Muchos agentes flexionan las rodillas, pero mantienen el torso completamente recto, perpendicular al suelo. Ya. Yeah. ¿Y ese fallo anula todo el propósito de la postura? La flexión de rodillas debe ir acompañada de una ligera inclinación de la cadera hacia adelante. Llevando los hombros ligeramente por delante de la línea del cinturón. Exacto. Esto no solo mejora el equilibrio dinámico, sino que prepara el cuerpo para la gestión de la física del disparo, que es el siguiente eslabón en esta cadena anatómica. Aquí es donde se pone realmente interesante la inversión, porque entramos en la interacción directa entre el tirador y el retroceso. La fuerza física real. Subiendo por esa cadera ligeramente flexionada, llegamos al torso. En la academia se insiste en inclinar el torso hacia adelante para oponer la masa corporal a la fuerza expansiva del calibre. Y aquí existe una trampa inmensa para quienes entrenan con Shotter FCS en su domicilio. Como el láser no genera retroceso, es facilísimo caer en la pereza postural y disparar en seco totalmente erguidos. Ese es, sin duda, el mayor riesgo del entrenamiento en seco si está mal ejecutado. El cerebro es una máquina de optimización. Busca ahorrar energía siempre. Claro. Si se programa el cuerpo para no resistir al retroceso porque no hay estímulo físico, esa relajación estructural se convertirá en la respuesta predeterminada. Y el día que ese agente desenfunde munición real en la calle, la física dictará sentencia. Un torso erguido no ofrece ninguna resistencia biomecánica. El retroceso levantará el cañón de forma descontrolada, rompiendo el encare y retrasando el segundo disparo. Por tanto, entrenar en seco exige una disciplina mental férrea. El cuerpo debe adoptar la misma tensión isométrica que si se fuera a disparar munición de servicio. Es engañar al cerebro para construir la memoria correcta. Y hablando de tensión, llegamos a un concepto del manual que, a primera vista, parece una contradicción flagrante. Pero que es la piedra angular de la precisión. El texto exige hombros relajados pero firmes. Pedir relajación y firmeza a la vez choca bastante al leerlo. Choca hasta que se analiza la fisiología del estrés. Ante una detonación o una situación de alerta máxima, el ser humano experimenta el reflejo de sobresalto. El instinto puro. Eso es. Una de las respuestas más primarias de este instinto es elevar los hombros hacia las orejas para proteger el cuello y las arterias carótidas. Lo que coloquialmente se conoce como el efecto tortuga. Exacto, el efecto tortuga. El problema es que esta contracción violenta de los trapecios y los músculos del cuello destruye instantáneamente las habilidades motoras finas. Las mismas que son necesarias para presionar el disparador con limpieza. Se ve constantemente en la galería de tiro con agentes recién salidos de la academia. Con cada estampido, encogen el cuello. Y suben los hombros como si quisieran esconderse detrás de la corredera del arma. Es una respuesta anatómica natural. Pero en esta profesión, la técnica tiene que dominar al instinto. Precisamente por eso el manual incide en los hombros relajados. Que relajado no significa sin tono muscular. Para nada. Significa mantener los hombros bajos, alejados de las orejas, rompiéndose efecto tortuga de forma totalmente consciente. Los hombros actúan como el anclaje sólida para los brazos, que sí deben proyectarse hacia adelante con firmeza. Si los trapecios están sobrecargados de tensión, esa tensión viaja por los brazos y se manifiesta en temblores en las manos. Y adiós a la alineación de las miras. Sobre esa proyección de los brazos, el documento de la lección 8 es muy analítico. Establece que los brazos deben extenderse hacia la amenaza formando ese triángulo de presión. Pero alerta específicamente sobre el peligro de llegar a la hiperextensión. Bloquear los codos es un error crítico. Un codo bloqueado transmite toda la energía del retroceso directamente a los hombros y al cuello. En lugar de permitir que las articulaciones de los brazos actúen como la primera línea de amortiguación. Se busca una estructura firme, similar a una varilla de fibra de carbono, que puede flexar ligeramente, no una barra de acero quebradiza. Y esa ligera flexión residual en los codos también tiene una aplicación táctica, ¿verdad? Por supuesto. En intervenciones a corta distancia o en entornos confinados como pasillos estrechos, un brazo totalmente estirado y bloqueado es muy fácil de desviar. O de apalancar si un sospechoso intenta arrebatar el arma. Mantener esa microflexión permite a la gente retraer el arma hacia el pecho con mucha mayor velocidad si la distancia se acorta peligrosamente. Es una cuestión de retención y control del arma. Pero, de todo el tren superior, la pieza que el manual subraya con más contundencia es la posición de la cabeza. Fundamental. El texto indica que el arma debe llevarse a la altura de los ojos y prohíbe tajantemente bajar la cabeza para encontrar las miras. Suena a principio básico, a lección de primer día de academia. Pero bajo estrés, la barbilla busca el pecho automáticamente. Es el error que más cuesta erradicar. El cuerpo tiene que mantener su integridad estructural. Es la herramienta a la que se eleva para interceptar la línea de visión del operador. No el operador el que se encorva sobre la herramienta. Si conectamos esto con el panorama general de una intervención policial, comprendemos por qué encorvarse sobre el arma es una vulnerabilidad extrema. Mantener la cabeza erguida no es un simple capricho ergonómico para evitar lesiones cervicales. Aunque también ayuda, desde luego. La verdadera razón es la conciencia situacional. En el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, un enfrentamiento rara vez ocurre en una galería vacía con una sola diana. Ocurre en la vía pública, con tráfico, transeúntes, compañeros desplegándose y múltiples variables en movimiento constante. Al enterrar la barbilla en el pecho para alinear el alza y el punto de mira, el tirador encierra su campo visual. Es como intentar operar mirando el mundo a través del tubo de un rollo de papel higiénico. Esa es la descripción gráfica perfecta de la visión túnel mecánica. Al bajar la cabeza, las cejas y el propio arco orbital bloquean el campo de visión superior. Y la postura encorvada anula la visión periférica casi por completo. Perder la capacidad de procesar lo que ocurre por el rabillo del ojo implica no ver a un segundo sospechoso que flanquea la posición. O no detectar a un civil inocente que cruza la línea de fuego por pánico. Al mantener el cuello recto y la cabeza alta, los ojos operan en su rango máximo, permitiendo que el cerebro procese el entorno de manera panorámica sin tener que desmontar la plataforma de tiro. Entonces, si aglutinamos todas estas piezas, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la rutina de entrenamiento? Bueno, desde la distribución del peso en los metatarsos, pasando por la flexión de rodillas, la inclinación de la cadera, los hombros bajos y la cabeza alta, vemos que la lección 8 no describe a una estatua. Describe a un atleta. Es la postura de alerta de un deportista de élite antes del inicio del juego, pero adaptada a la balística. Permite absorber el retroceso para colocar disparos precisos. Pero fundamentalmente permite la movilidad. Permite pivotar de forma explosiva, realizar desplazamientos laterales para salir del canal fatal de fuego. O cambiar de nivel para parapetarse, todo sin perder el equilibrio en ningún momento. Esa dualidad entre estabilidad absoluta y movilidad explosiva es el núcleo de la supervivencia táctica. Y subraya por qué el entrenamiento en seco asistido por tecnología es tan relevante hoy en día. Construir este nivel de competencia exige aislar cada movimiento y repetirlo miles de veces. Al usar la aplicación Shotter FCS en casa, frente a un espejo o grabándose, un agente puede auditar su propia postura en tiempo real. Puede verificar si realmente mantiene las rodillas flexionadas, si los hombros están relajados y si el arma sube a los ojos. Esta auditoría constante, libre del estrés del campo de tiro, es la que graba la arquitectura biomecánica correcta a nivel subcortical, garantizando que aflore instintivamente cuando las pulsaciones se disparan. Es pura reprogramación neuronal. Totalmente. Sin embargo, en estas inmersiones a fondo, siempre es necesario coger la doctrina del manual y friccionarla contra el caos de la calle. Siempre. La teoría nos da un punto de partida perfecto, pero el asfalto rara vez permite posturas de libro. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar tras este análisis. Es algo que siempre me ronda la cabeza. La fuente que hemos destripado hoy detalla meticulosamente cómo ensamblar esta estructura en un entorno estático o de inicio ideal. Pero el entorno operativo es asimétrico y, sobre todo, hostil. Exacto. Si el cuerpo humano requiere esta alineación perfecta para gestionar la física del combate, ¿cómo debe adaptarse orgánicamente esta estructura cuando el agente se ve obligado a disparar en movimiento continuo para ganar una cobertura? O, yendo más al extremo, ¿cómo se aplican estos principios de absorción y control cuando la única cobertura disponible es el bloque del motor de un coche? O el marco inferior de una puerta. Claro. Situaciones donde es anatómicamente imposible colocar los pies a la anchura de los hombros o mantener el torso recto frente a la amenaza. Es un desafío biomecánico apasionante para quienes nos escuchan. Entender qué principios de la parte superior del cuerpo son innegociables para mantener la letalidad. Incluso cuando el tren inferior tiene que contorsionarse por completo para sobrevivir al entorno. Esa adaptación es la barrera que separa el entrenamiento básico del dominio táctico avanzado. Es comprender el porqué de la regla para saber exactamente cómo doblarla sin romper la eficacia. Una variable perfecta para añadir a las próximas sesiones en seco en casa. Por hoy, damos por concluida esta inmersión táctica. La biomecánica está sobre la mesa, analizada desde los pies hasta la línea de visión. Ahora es el momento de la aplicación práctica. Es vital coger el dispositivo láser, asegurar el arma, encender la app y empezar a auditar esa postura en el salón. Hay que recordar siempre esas rodillas activas, el peso listo para el movimiento, los hombros dominados y la cabeza siempre alta escaneando el entorno. Un entrenamiento riguroso hoy es la mejor garantía para el turno de mañana. Nos vemos en el próximo análisis.